confieso, llevo un rato idealizando. Desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Buen día, cielo cubierto sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Espero que ande todo lindo arrancando esta mañana bajo este cielo cubierto con esta temperatura bastante, bastante fresca. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el tiempo. Buen día, Saladillo, buen día, Alvear, buen día, 25, buen día, Roque Pérez. Espero que ande todo lindo. Vamos a estar comenzando y compartiendo esta mañana en vivo de la 106, en este miércoles primero de noviembre. Arranca un nuevo mes, el anteúltimo mes de este año, que ya casi se nos está yendo. Hoy es el día de todos los santos, ahora te cuento, El día de todos los santos hoy. Falta 19 días para el próximo feriado, que es el lunes 20 de noviembre, lo que se va a convertir en un fin de largo, claro. Estamos en la semana número 44 y las gotitas que pican cerca, Exactamente. Cae algunas gotas ya en Chivilcoy, en la zona de Bragado, en Los Toldos, en General O'Brien, el 9 de julio, ahí en Carlos Casares, una gran franja que cruza la provincia de noroeste a sureste, está avanzando y seguramente va a llegar en los próximos minutos. No va a pasar mucho más de las 10 que vamos a estar viendo cómo llega hacia nosotros esta franja de tormenta. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, bueno, en un ratito vamos a estar directamente con todo lo que es el pronóstico. Hoy es el día de todos los santos, hoy es el día mundial del veganismo, así que a los veganos les mandamos un saludo también. No hay muchos, pero hay veganos, exactamente. Empezamos a recorrer, después te cuento también, ¿tenemos tiempo ahora? Porque es el día de todos los santos, después te cuento, dale. Mientras tanto, celebramos la vida en la apertura de esta mañana juntos aquí en la radio, dale. Segundo a segundo celebramos la vida juntos, y para celebrarla, qué mejor que unos lindos regalos con los sorteos que tenemos en esta mañana. ¿Qué te parece? Tenemos el regalo de Alima Shoes, una orden de compra para gastarte todo. Allí está el calzado para toda la familia en Rivadavia 2758. Están Adrián, está Adrián, está Andrea, está su hija Ivonne. Están todos allí esperando tu visita, por supuesto. ¿Por dónde? Por Rivadavia 2758. Y también tenemos el regalo riquísimo. Ya me está dando hambre. No sé si aguanto hasta la noche. Capaz que me pido un antes. Ahí está Vero ya elaborando en la gran italiana. Qué lindo. Haciendo una gran italiana que va a ser para vos. Si mandás un mensajito, vas a participar del sorteo con triple chance. Una gran italiana. ¿Qué es la gran italiana? Es la pizza orgullo de la italiana de 25 de mayo. Pizzería La Italiana de 25 de mayo, que está allí en 24, 9 y 10. Y los pedidos los haces al 46-64-80. Tremendo. ¿Cómo participás? Exclusivamente por WhatsApp. Exactamente. Exclusivamente por WhatsApp. Nos mandas un WhatsApp. Quiero la italiana. Quiero a Lima. ¿Cómo se escribe a Lima? con Y y con doble M. Quiero a Lima. Participás del sorteo de Lima Juice por una orden de compra con triple chance hasta las 9:30. Y quiero la italiana para participar del sorteo de la gran italiana. Por lo menos 4 te diría casi que comen con la gran italiana. Las 9:06 empezamos a recorrer info en este día de todos los santos. Mucha calabaza ayer, y poca empanada. Mucha calabaza y poca bote potro ayer, Vamos, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este mes que comienza hoy, este miércoles, primero de noviembre. Ya se viene el aniversario de 25 también. En Saladillo, Farmacia Manzano de turno. En 25 de mayo de turno hoy, Farmacia Burnes. En Roque Pérez, Farmacia Argentina. Y en Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. Gentileza de Agencia Candilejas. Acordate que ya están en venta los billetes de fin de año y Reyes. Números de anoche en las quinielas. En la ciudad, el 9.481. En la provincia, 1.283. Y en Santa Fe, a la cabeza, el 9.272. El resto, la primera en la ciudad, 1.033, en la provincia 6.667, matutina ciudad 9.473, provincia 6.080, Santa Fe 7.618, vespertina en ciudad 4.818, provincia 9.255, Santa Fe 0.255. Números completitos de la suerte junto a Agencia Candilejas. Un saludo a Steffi. Acordate, ya están en venta los billetes de fin de año y de Reyes. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106. Bueno, empezamos con el alerta del servicio meteorológico, que es precisamente para en donde está en este momento esta franja de tormenta que estamos viendo en el radar, ¿no? Que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Así que prevén también que hasta la madrugada del viernes 3, en el área de cobertura, o sea, en el sudoeste de la provincia y un poquito nosotros, algunos chaparrones y tormentas de variada intensidad. Esperamos para hoy, para este miércoles primero de noviembre, que arranca así noviembre, ¿no? Arranca con todo, con todo acuático arranca noviembre. Esperamos para hoy la posibilidad de unos pocos chaparrones sobre el área. Chaparrones o tormentas, ¿no? Y no se descarta después por la tarde que mejore. Mejoramientos temporarios por la tarde, pero a la noche el tema tormentoso se va a incrementar. Durante todo el día tendremos vientos con ráfagas de entre 20 y 24 kilómetros por hora. Mañana vamos a tener una jornada con un descenso de temperatura, con una máxima estimada en 13 grados, con una máxima en 21, una mínima de 13. Todo el día mañana nublado y chaparrones intermitentes, con viento del nor-noreste de entre 15 y 22 kilómetros por hora. 21 de máxima, mañana mínima de 13 y mejoramientos temporarios durante el día, pero lluvia, que va a estar durando prácticamente toda la jornada. Para el viernes, mejora el viernes con ascenso de la temperatura, con una máxima de 23, agradable, con sol, con áreas de nubosidad, el viento del oeste-sudoeste bastante potente. Se va a estar llevando precisamente todas las nubes para dejarnos una noche prácticamente despejada. El viento el viernes va a estar soplando fuerte, con ráfagas de 28 kilómetros por hora. El índice ultravioleta el viernes por momentos va a ser extremo, de 10. Para el sábado, día totalmente despejado, un día muy lindo para este sábado, con un día soleado, agradable, viento del sur, con ráfagas de 13 kilómetros por hora, 23 de máxima, con una mínima de 12 grados. Será el sábado 4. Que se case el gringo sin tioli el sábado 4, aparte. Le va a tocar un lindo día. El domingo 5 de noviembre, 24 de máxima, con mínima de 10, con viento del noroeste de entre 11 y 18 kilómetros por hora. Así que vamos a tener un muy, muy lindo fin de semana para compartir. A ver, en este momento la temperatura es de 16 grados, la humedad 96%, la presión 1015.6 milibares, la sensación térmica es de 16 grados, el techo nuboso está en 9.144 metros, la nubosidad es del 95%, en este momento por la cobertura nubosa el índice ultravioleta es solo de 2 y la visibilidad todavía es de 16 kilómetros. Así está el tiempo, dale. La 106, datos del tiempo. Comenzamos con la información, en este caso información necrológica. CESPAS informó que falleció a los 67 años Domingo Raúl Reynoso. Sus restos son velados en la sala de CESPAS. El sepelio se realiza hoy a las 11, previo responso. La casa de duelos Rivadavia sin número de Álvarez de Toledo. Las consultas son en el 43-2000. Anunciaron que Teresa Parodi y el chef Alejandro Oliveto llegarán a 25 de mayo por su 181º aniversario. La Municipalidad de 25 de mayo, a través de la Secretaría de Cultura, Deporte y Juventud, lanzó ayer el cronograma de actividades culturales, deportivas y recreativas en el marco de los festejos por el 181º aniversario de la Fundación de la Ciudad de 25 de mayo, y los vas a encontrar a todos en el portal de la radio La 106. Destacando precisamente que va a estar Teresa Parodi allí en el festejo de los 181 años de 25 de mayo. En Saladillo, un detenido por abuso sexual. La policía de Saladillo detuvo un sujeto en el marco de una causa por abuso sexual cometido en la ciudad. La detención se efectivizó en horas de la noche del lunes. El acusado fue identificado como Carlos Atilio Lamaita, mayor de edad, y el caso lo interviene en la comisaría de la mujer, donde se radicó la denuncia inicial hace varios meses. En el momento de la detención, Lamaita se encontraba en jurisdicción rural del partido de General Alvear, donde reside. En Saladillo, un infractor de tránsito aprehendido. El sujeto fue detenido anteayer en Saladillo por acumular una importante cantidad de infracciones de tránsito tras una investigación de la policía y del juzgado de faltas local. El sujeto, identificado como Lautaro Rebagui, representaba varias multas, por lo que se dictó pena de 5 días de arresto, que actualmente está cumpliendo en la comisaría local. En Roque Pérez, casa furtiva. Personal del Comando de Prevención Rural de Roque Pérez acudió al cuartel segundo. Hallaron a un individuo identificado como Maximiliano Nahuel Alemán y 3 menores de edad domiciliados en Roque Pérez, quienes realizaban caza ilegal con perros galgos. Y ayer la noticia del día fue precisamente la amenaza de bomba en el Instituto 16. El Instituto Superior de Formación Docente 16 de Saladillo debió ser evacuado en la tarde de ayer ante una amenaza de bomba. Tras el aviso realizado por teléfono, aproximadamente 20 minutos antes de las 15, una voz joven, masculina, según indicaron, se puso en funcionamiento el procedimiento. Los estudiantes, docentes y directivos que trabajaban en el momento fueron evacuados. También los estudiantes y docentes del curso y también dicta sus clases en el edificio. Al lugar asistió personal de la comisaría de Saladillo, policía local y de la municipalidad de Saladillo para colaborar con la evacuación, cortando el tránsito en la avenida Rivadavia. Tras el incidente fueron convocados al lugar los peritos de la brigada antiexplosivos de la ciudad de Azul para controlar la situación y revisar el edificio en búsqueda de algún artefacto extraño. La dirección del colegio terciario anunció que ante la situación de clases fueron suspendidas. La directora del curso, Natalia Medina, en diálogo con la prensa, lamentó la vergonzosa situación y señaló que están investigando el origen de la llamada. Es la primera vez en mucho tiempo que no se vive una situación similar en la ciudad y siempre resultan falsas. Cabe destacar que este tipo de amenazas revivió con fuerza últimamente en Capital Federal, sobre todo en los colegios secundarios. Recordamos que ríos de tinta y kilómetros de bits tuvieron las amenazas de bomba en los últimos tiempos en Capital y alrededores. Bailemos, dale. A vos que no te gusta mucho bailar, date permiso. Vamos a bailar con Bruce Springsteen, dale, movamos la cabeza. Estamos escuchando a Bruce Springsteen. Esto se llama Glory Days. Atención los alvearenses, porque hoy termina la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, Exactamente, hoy será de 8:30 a 12:30 en el puesto de vacunación de la plaza principal. Casualmente, hoy en la plaza principal de Alvear. Hoy termina, aprovechá. Te van a dar el certificado. Te dan todo, llévate la mascota. La de cuatro patas. Se van a vacunar a la plaza. Están en la plaza, allí en General Alvear. No seas malo. No me pongas cosas que no tengo que decir. Me escriben cosas acá, qué feo. Bueno, cambiamos un poquito. Llega Thalía, Saya, Benny, Eric. Esto se llama Junto a Ti. Claro, es en vivo, ahí tenés la gente saludando a sus artistas. Junto a ti, 9 y 20, dale, vamos. Junto a ti no conozco el miedo, no hay camino que yo no pueda andar. Junto a ti. Junto a ti es tanto lo que siento, que mi pecho está a punto de estallar. Junto a ti. Y es tan lógico que mi corazón no me pide ninguna explicación. Este amor es tan real como ver y respirar. Y no saber. Es imposible, porque todo se ve con claridad junto a ti. Es tan lógico que mi corazón no me pide ninguna explicación. We'll be right back. 나온 일일아 난 너에게만 집중해 좀 더 세게 나를 끊어 태초의 DNA 가는 건 하는데 이건 필연이야 I love us love us 우리만이 true love us love us 그녀를 볼 때마다 서술아책에 놀라 신기하게 자꾸 맞춤이 멋지게 참 이상한 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이라 감정일까 Estamos escuchando BTS, esto se llama DNA. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en el aire de la radio, estos chicos surcoreanos de hip hop. Pedidos de los oyentes teens ha sido esto, ¿eh? Está bueno. Quiero la italiana, dice Viviana de 25. Evelyn de Saladillo participa de los sorteos también. Acá trabajando y escuchando la 106. Buena jornada. Quiero a Lima, dice. Y quiero la italiana, Daniela de Saladillo. También está Lía, que participa del sorteo de Lima Juice. Isabel de Saladillo también. Normita de Alvear, Ale de Saladillo. ¿Qué dicen por acá? Que nos escuchan siempre, que piden un tema de Axel, Aire, Josefina, y está participando de los sorteos. También quiere la italiana allí participando de los sorteos, Mari de Saladillo, que nos escribe al WhatsApp de la radio, acordate, el WhatsApp de la 106, 23 45 65 14 79. Quiero a Lima, triple chance, dice Nicolás, y manda hasta el documento, gracias Nicolás. Ahí está, ¿hay vacunas para gatos? Pregunta Cloti. Sí, claro, hay vacunas para gatos. Tenés la antivariólica, la... Qué pregunta que haces vos. Quiero la italiana, dice Silvia de Toledo. A los gatitos hay que darle la antivariólica. Porque si no, se te enferma. Tenés la enfermedad de la billetera también para gatos. Vamos a la pausa. Exactamente. Pausa chiquita y volvemos con más, dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Sirve una canción, la 106. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González, calle 9 de Julio 763, teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Total 25, Sanitarios y Griferías te acerca a las ofertas de primavera. Filtro para sarro, 1.950 pesos. Grifería de cocina, monocomando, piazza, 899 pesos. Tubos y accesorios, Aguadut, 10% de descuento. Set de accesorio hidros, para baños, 347 pesos. Bombas para presión de agua corriente, 2.990 pesos. Total 25, siempre con vos. Calle 18, esquina 27. Total25grifería.com.ar. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757, Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276. No te pierdas el sorteo de tienda, calzado y deporte Los Vascos. 15 años siempre con vos. Primer premio, una moto 110 centímetros cúbicos. Segundo premio, un televisor LCD. Sorteo que se va a realizar el 9 de marzo del 2018 en Alvear, Perón e Irigoyen. Y en Tapalqué, 9 de julio 591.

en la ciudad norteamericana de Nueva York y mató al menos 8 personas, entre ellas 5 amigos rosarinos, e hirió a otras 11. Entre paréntesis te agrego, habían ido a festejar el aniversario, los amigos habían ido a festejar el aniversario de algo. Hacía 30 años, creo que debían terminar el secundario, después te voy a estar contando. El Granate consumó el milagro y es finalistas. Lanús definirá el torneo continental y por primera vez en su historia, tras golear a River 4-2, le metieron a River. No, es tremendo. Y torcer una serie que supo estar abajo 3-0. Polémica arbitral en un duro golpe para el millonario. Los de Almirón esperan por Gremio o Barcelona. 4 le metieron. No, es tremendo. Aerolíneas y Austral podrían denunciar a los sindicatos aeroportuarios. El presidente del grupo Aerolíneas, Mario Del Acqua, dijo que si encuentran algún incidente que amerite una denuncia, él mismo la va a llevar adelante. Duchovne presentó una propuesta de reforma tributaria. Es para reducir o compensar impuestos sobre la producción y la actividad empresarial, con la que espera crear empleos y traer inversiones. Debido contra Cristina. Seguro que no me quemaré las manos. Claro, viste que le dicen bebé de un año, Debido. Exacto, bebé de un año, porque están todos esperando que hable. El detenido exministro aludió sin nombrarla a la expresidenta, a quien manifestó no poner las manos en el fuego por nadie, salvo por su entorno familiar. Echevere. Ministro Marcos Peña informó el ingreso del titular de la Sociedad Rural Argentina a la cartera de Agroindustria, confirmada la salida de Lemus. Y en los policiales, fallecen 2 policías en Liniers tras tirotearse con un delincuente. Vamos a un poquito más de música, pero antes quiero compartir algo que creo, me parece que es importante para los docentes. Si lo tengo por acá, está igual en el portal de la radio, la106.com. Pero hay novedades para los docentes. Van a modificar el sistema de control de licencias docentes. Está toda la info en la106.com, pero te adelanto algo. El gobierno bonaerense cambiará a partir del año próximo el sistema de contralor de licencias médicas de maestros e implementará un mecanismo de autogestión a través del celular o la PC o una línea fija. Así lo firmaron ayer los gremios docentes, quienes aseguraron que la novedad fue comunicada por el gobierno en la última reunión de la Comisión Técnica de Salud Laboral, celebrada la semana pasada. No fue confirmada ni desmentida por el Ejecutivo y da cuenta de que el gobierno resolvió no renovar el contrato con la empresa Dienz Consulting, cuestionada por los gremios, y reemplazar el actual sistema de contralor por uno que exigirá que los propios docentes autogestionen sus licencias a través de una aplicación celular o una página web o un 0800. Tenés toda la data allí en el portal de la radio, la106.com. Uy, qué lindo esto. Un mar de paz y de tranquilidad. La Electric Light Orchestra, aquí en la 106. Dale. And I see you in the midnight. Estamos escuchando la Electric Light Orchestra con esta tristeza de medianoche. Hay movimientos telúricos en la zona, me parece. Hay gente moviéndose en los ejecutivos municipales, me parece. Sobre todo en la zona de la... más al norte de la ciudad de Saladillo. ¿Sabes que llegan informaciones a la radio que estoy tratando de chequear? Pero parece que alguien va a dejar un cargo ejecutivo y se va a ir a atender las cabañas. No sé, eso es lo que dicen. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Pero no tengo información confirmada de eso, Parece que ahí en el partido que tiene mucho envión, parece eso, ¿no? Que alguien va a dejar el ejecutivo y se va a ir a disfrutar de las cabañas porque no consigue personal doméstico, parece. Entonces se va a ir a hacer las camas a las cabañas. No sé, dicen, qué sé yo. No es seguro esto. Por ahí le damos una mano y pasamos algún laboral aquí en la radio. Bueno, mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Vamos a ver después, por ahí confirman, ¿no? Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio, con Lorena, que participa del sorteo de la italiana, Silvina, que escucha todos los días en el trabajo y nos desea que tengamos un lindo día, lo mismo vos. Está Silvia de Roque Pérez, Norma de Roque Pérez, que no participa del sorteo porque mandó quiero todo. Normita, tenés que mandar quiero a Lima y quiero la italiana, Buen día, Carlos, quiero la italiana, dice Cristian de 25. Muchísimas gracias, ahí están todos participando en esta mañana de la 106. Mañana que estamos viviendo con vos aquí en la radio, ¿será la señora que se irá a atender las cabañas? Sí, las cabañas de ella parece que va a tener. No. Ah, mirá, dicen los oyentes que es muy lindo Colón y que habrá que ir. Y habrá que ir. ¿Por dónde hay que reservar? ¿Por booking.com? ¿Por dónde se reserva? Bueno, pausa muy chiquitita que estamos compartiendo con vos aquí en la radio. Pero el viento trae cada cosa, el río trae cada cosa. Buen día, Carlos, quiero a Lima Shoes, dice Mariela de Saladillo, que ya está participando con doble chance, porque son las 9:45. La alarma de lluvias nos muestra que es inminente, no que va a llover, pero es inminente que el paso de una sección de tormenta que puede o no dejarnos algunas gotas, está en breve pasando por sobre nuestra región. Está llegando en este momento, va pasando justo en la línea, para que te des una idea, es casi, sigue bien perpendicular a la ruta 5. En un momento determinado, la ruta 5, desde, mirá lo que te digo, desde Capital hasta Trenquelauquen, toda la ruta 5 completa va a estar bajo esta línea de tormentas, que es prácticamente una línea, como te digo, es una línea recta de tormentas que va de noreste a sudoeste. Es tremendo, pero es casi una línea recta de tormentas que viene desplazándose. Imagínate una banda como la de River, 4 le hicieron a River, no puedo creer. Una línea de tormentas como si fuera la banda de Perú, para no herir susceptibilidades, pero que se va desplazando. Imagínate, hace una línea desde Buenos Aires hasta Trenquelauquen, o te diría casi hasta Santa Rosa La Pampa. Esa línea se va desplazando hacia el mar, ¿no? Vendría a ser casi desde el... ¿Viste que tiene un ángulo recto la provincia de Buenos Aires? En la parte noroeste es un ángulo recto. Bueno, desde ahí, en línea recta se va desplazando casi, te diría, como frente de tormenta en el centro de la línea, Mar del Plata. Pero no, está en la otra punta, ¿no? Es como te diría que va así directamente. Es como la ruta 5, la línea de la ruta 5 desplazándose. Bueno, listo, ya creo que abundé demasiado. Nos vamos a una pausa muy chiquitita

Estamos escuchando a Sia con música de películas. No sé si viste la peli Mi Pequeño Pony, la nueva, la de este año. Bueno, esta es la banda de sonido de la película. Se llama Mi Pequeño Pony y el tema se llama Rainbow. Así está, Rainbow, dale. Vamos con más info, en este caso títulos de tapa, como siempre. Un matutino, un destacado. Clarín destaca: 5 argentinos muertos por un nuevo atentado terrorista en Nueva York. Festejaban los 30 años de egresados. Viste, acá te decía, yo no me acordaba. Estaban festejando 30 años de egresados. Y al grito de Alá es grande, los embistieron y los mataron. Esto fue en Nueva York. La Nación destaca: proponen una reforma tributaria para bajar los costos. El gobierno quiere reducir ganancias, el gravamen al cheque y aportes patronales. Modificarán los impuestos internos. Página 12 titula: con la vaca atada, por el nombramiento de Luis Echeverre, titular de la Sociedad Rural en el Ministerio de Agroindustria. Crónica destaca: el grana de los milagros, River ganaba 2-0 y Lanús se lo dio vuelta. El Cronista, título largo del Cronista, lanzan reforma tributaria para aliviar carga fiscal y acelerar el crecimiento. Y el detalle, a ver, incentivos para la producción, inversión de las utilidades y actividad de las pymes. Sube impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas y exime productos electrónicos. Elimina el gravamen a la venta de inmuebles y modifica la carga impositiva de combustibles. Se extiende el impuesto a la renta financiera, a las personas humanas y residentes locales. Empresarios prevén la baja del costo laboral y la CGT tiene reparos en algunos cambios. Ahí están los títulos de El Cronista. Más allá del destacado de ámbito financiero, es el único que remarca la muerte de Das Neves, el gobernador y líder político de Chubut. Lo va a suceder el vicegobernador Mario Arcioni, electo diputado nacional. Pero el destacado de ámbito es: riesgoso ajuste fiscal para ahorrar 123 mil millones en el 2018. Ahí están los títulos de un destacado, un medio. Nos vamos a ver cómo va a abrir el dólar en esta mañana. A ver, primero, ¿cómo está la temperatura? Ahora es de 18 grados, con una humedad que ya está en el, ¿cuánto? 88%. Allí nos vamos. El dólar abre en 2 minutos, 17.45 para la compra, 17.85 para la venta en el Banco Nación. Tenemos que irnos a una pausa, pero antes, algunos mensajitos. Qué ganas de irme de vacaciones a Entre Ríos que tengo. Creo que me voy a encontrar con gente de la zona ya. A ver, buen día, quiero la italiana, dice Normita de Roque. Qué lindo, Normita. Ahí está, mirá, escuchá este mensaje. Hola, Carlos. Soy Mariela de Saladillo, de tu carnicería. Quiero a Lima Shoes. Escuchá, escuchá esto porque es re hot lo que le manda el marido. Si podés, pasame ese tema de Rata Blanca para mi esposo. Mujer amante. Qué lindo. Tremendo. Cuánto amor. Me encanta. La Mariela a pleno desde la camisería. Hola, Carlos, quiero a Lima Shoes y la italiana, dice Macarena de Saladillo. Todos participan, ¿eh? O con doble o con triple chance. Me mató el romanticismo de la camisera, ¿eh? Pausa y volvemos. No sé si habrá descuentos en las cabañas, no sé, la verdad que no sé. Ah, no te conté, hoy es el Santoral, es el Día de Todos los Santos. Bueno, después te voy a contar la historia del Santoral de Todos los Santos de hoy, 1 de noviembre. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y estamos volviendo con más. Alright. Tenemos el móvil ahora, que viene con las super facturas de Super CLS. Viste que siempre que hacemos el móvil sale el sol, no sabes que hoy me parece que no.